Vaya, vaya, vaya. Lo presente porque... ¿A quién? No, a él no. El animador. Hágale animador. ¿Cómo es que tu nombre? Ah, Mr. Blue. El nuevo cantante de... Bueno, damas y caballeros, aquí con Mr. Blue, claro que sí, con su música, oiga, el rap, claro que sí, porque estos jóvenes ahora quieren progresar, quieren cantar una música excitante para todo el público, con todos ustedes, Mad Flow. Vengo de Valledupar. Nuevamente quiero cantar, ya no quiero más violencia, ya no quiero más paz. Hoy yo quiero un paisaje que me da felicidad, un paisaje tan bonito que se ve en Medellín, unas cosas tan distintas que no logro entender. Medellín tiene cosas distintas. Muchas cosas muy bonitas. Hoy nuevamente le digo a todos los jóvenes, no dañen lo que hay hoy nuevamente. Solamente la vida, aquel momento o aquel amor, desesperación. Le digo a todas las madres que eran a sus hijos. Aquí en Medellín yo quiero cantar, quiero componer para poder gozar. Yo no sé lo que yo tengo dentro de mi corazón, recordando aquel momento o esperando aquel amor, olvidando lo que siento dentro de mi corazón. No quiero esperanza, no quiero dolor, ya no quiero tristeza en mi corazón. Nuevamente, medallo. Sabes que te quiero, tu fanaticado, Robinson Manuel Contreras García. Bueno, claro que sí. Aquí el joven que es de Valledupar estuvo cantándonos y estuvo mostrándonos más sus éxitos. Él quiere ser un cantante de reggaetón, claro. Él quiere ser un cantante que quiere ir por diferentes ciudades y ganarse. Pero claro, para llegar a ser cantante y famoso hay que estudiar. Y para estudiar tienes que hacer una carrera, claro que sí, en sonidos y todo en exclusivo. Que lo diga la señora, claro que sí, ya sabes. Entonces, joven, te invito a que te metas a un grupo para que empieces a desarrollar tu voz más y a mostrar tus grandes éxitos. ¿Para qué entender esas cosas de leer? Tú no sabes lo que hizo Guayomé de aquella vez. Para ser cantante no tuvo que aprender a leer. Él solamente imaginaba lo que pasaba por su mente. Cuando Guayomé de él cantaba, él saludaba a su gente. Oye, amigo, nuevamente, lo que quisiera preguntarte cerquita al oído. Pregúntame el sueño que siempre ha tenido. Yo te voy a responder, yo no lo voy a callar. Solo vuelve a preguntar, aunque sea un minuto más, compartiendo con estos un momento leer. Yo no sé lo que aquí dice, no lo puedo entender. Te pregunto, amigo, si tú puedes lograr. Enséñame a leer, para poder entender las palabras bonitas que yo tampoco sé. No sé lo que tú tienes, no sé lo que va a negar. Ven, enséñame la letra para poderla improvisar. Tú no sabes lo que tengo, lo que yo quiero aprender. Los pensamientos me matan, no lo puedo entender. Yo quiero leer, no lo puedo lograr. Mi familia a mí me dice que me quiere asesinar. No sé lo que tenía cuando era aquel muchacho abandonado en la calle. No tenía mamá tampoco. Poco en qué pensar. Ahora tú vienes a decirme lo que es cariño, lo que es vida, lo que es amor. Solo sé aquel momento cuando mi vida no lo entendía. Cuando abría el periódico, yo abría el panorama, lo abría sin pensar. Yo pensaba, imaginaba poderlo leer. No sabía qué decía, no lo pude entender. sabía cuántas personas cada día morían. Bueno, bien. Vamos a una cosa aquí, ¿cierto que sí? Yo no sé cantar. Bueno, el joven dice que no sabe leer, ¿cierto que sí? ¿Hace cuánto tú estás en estos momentos, estás en la calle? ¿Hace cuánto? Desde la de 5 años, mi mamá me dejó huérfano en la calle y le doy las gracias a la calle porque me ha demostrado muchas cosas y me ha dado a entender para poder decirle a muchos jóvenes que ya paren. No queremos violencia, no queremos más. Bueno, pero te digo una cosa, desde la edad de tus 5 años, ¿a dónde te estuviste criando? Si te estuviste criando con un familiar, con un tío, con un abuelo. De la edad de 5 años, la única manera que me pudo tener, la única persona que me pudo tener fue el bienestar familiar. Y le doy la gracia al bienestar familiar porque hasta la edad de 13 años que yo estuve allá porque... Yo fui resaltado cuando tenía la edad de 13 años, me volé por disciplinado y de mala cabeza. Gracias a lo que es la doctora Marid y a los doctores. Bueno, ¿y en qué momento que se encuentra siendo tu mamá? ¿Dónde está tu familia? ¿Qué piensa tu familia de ti? ¿Te busca? ¿Te llama? No sé, explícanos algo. Mi familia, mi mamá se encuentra en... Candelaria Cesar, en estos momentos ella es pastora, el marido con el que está viviendo también es pastor, dirigen una iglesia y también un grupo de alabanza de jóvenes. Pero ella te llama, te dice que vuelva, dinos. Desde la edad que me encontré con ella, ni más la ha podido ver, ni más la ha podido ver y ha estado viajando para ver si me la encuentro. Bueno. Yo le quiero contar la mía, ¿cierto? Yo soy un joven que me estoy criando también desde los 10 años, ¿cierto? Desde los 10 años, mi familia, mi papá, cuando yo tenía 10 años, mi papá murió. Mi mamá me abandonó por un limosnero. Esas son horas que me he criado, si es la verdad. Y yo he vivido de posada en posada y donde me coja la noche. Yo la sinceridad no tengo a nadie, lo único que tengo es a Dios, ¿cierto que sí? Pues Diomedes, en lo que se trata de Diomedes, que él no, claro, él no le tocó leer ni escribir para ser cantante. Pero Diomedes para ser cantante, él quiso lograr algo. Él busca una persona, él se fue de La Guajira para Valledupar, para Valledupar, y allá consiguió un amigo que era cantante, y él fue el que lo ayudó para que fuera cantante en la música del folclore vallenato. Entonces, yo te invito que si tú quieres ser cantante, te metes a una casa, ¿cómo es que se llaman esas casas? Casa Cultura, te metes una Casa Cultura, ahí desarrollas tu voz. Eso es totalmente gratis, no te van a cobrar ni un peso, ahí vas ensayando tu voz y vas grabando cada día más. Ahora yo voy a decir lo que a mí me nace del corazón. Buenas tardes, buenos días prácticamente, mi nombre es Robinson Manuel Contreras García. Quisiera decirle a muchos jóvenes, así como yo en estos momentos, mi edad es alta, son 23 años. Quisiera decirle a muchos jóvenes y a aquellas personas que me pueden escuchar o lo que puedan tan siquiera escuchar por medio de este mensaje, pasar lo que yo voy a decir. Me nacería porque ya no quiero ver tantas madres sufriendo, madres llorando. Si pude cambiar yo, si pude echar adelante yo, que prácticamente cuando tenía la edad de 5 años, no me dejaba de, ahora que la edad que tengo, no me la he dejado montar de nadie. Se ha vivido lo que ha vivido de la edad de 13 años que quedé en la calle. Para que ahora en estos momentos ustedes no puedan entender que es un sufrimiento de aquella madre. Que es aquel dolor ver que una madre pierda a un hijo. Por medio de las dificultades de violencia. de parches como los que yo tenía, porque no lo voy a negar, sí, yo tenía mi banda. Hoy en día le doy las gracias a Dios, porque ha cambiado, ha recapacitado y ha entendido y ha logrado entender. Ha logrado entender que solamente con la violencia no se logra nada. Con la violencia lo que se logra es rencor, odio. No nos hagamos odiar por la gente. Más bien, si entre más podamos, ayudémonos. No más asesinatos, no más maldades, no más grupos armados. Y otra cosa, a todos los barristas de corazón. Cada quien tiene su equipo, cada quien muere por su equipo, pero los que si se lo van a ver, no peleen, no amen bochinche, no le den que hacer a los oficiales. Más bien, nazcan, hablen, entiendan, recapaciten, que el daño, asesinato, el robo, las maldades, y andar buscando pleito, problemas, para que después un día no amanezca, Dios no lo permita, lleguen a la puerta de la casa de la mamá de uno buscándolo y que se lo dejen a la mamá de uno tirado en los pies. No queremos eso, jóvenes. Y se los doy de corazón y que Dios les bendiga y se los digo, echen adelante y se los dice uno que ha echado un paso más adelante. Cambia tu vida. Dice, High Flow Me, corazón por ti. Cambiar no cuesta nada. Bueno, yo no veo que el partido traiga nada bueno. El partido se hizo para verlo. Hay personas que son hinchas del Medellín, hay unos que son del Nacional y no se pueden ver. Pues yo solamente soy hincha de Dios. Ni a Colombia lo veo jugar. ¿Para qué nos ponemos con tonterías? Nos ponemos a pelear y los que están allá jugando, ellos no nos van a venir a traer en el hospital el suero, ¿cierto que sí? Ni tampoco nos van a pagar. Entonces, ¿para qué nos ponemos con bobada y que hacer de hinchas y a la final resultamos somos muertos? Entonces, es un consejo para todos los jóvenes. ¿Y qué? ¿Cómo se llama esta radio, pues? ¿Cómo es? ¿Este programa de radio? ¿Cómo? Apartado Estéreo 103.3 FM. Oxígeno, que me muero. Esa fue la transmisión desde el parque con esta... Super emisión, terminamos el trabajo de hoy.